En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados! ¡No mames, güey! ¡Séquense! Esto está tan complicado como meter una jirafa en el camión, sino tres jirafas en el camión en hora pico de transporte público y un hipopótamo por la parte trasera de la... Señoras y señores, debemos... La fiesta continúa, güey. La fiesta continúa. No queremos ser descorteses con toda el aluvión de mensajes que hemos tenido. Séquense. Algunos, pero no pudieron entrar, no pueden entrar, no hay forma. Mañana, pasado. Sí, mañana. Debemos agradecer algo, además de regalar los que tienen que ver, por ejemplo, el Cresto de Bilbao, Euskadi, que se ha comunicado. ¡Cresto, qué chido! Y que no es que lo hagamos especial al resto, pero al Cresto lo tenemos desde hace mucho tiempo y es emocionante que siga por ahí dando vueltas. Dice, ¿qué pasa, chavales? 10 años, viejunos es lo que son ya, pero bueno, ¿cómo pasa el tiempo? 2009 supongo que va para largo, así que nada, mis más sinceras felicitaciones. Y todo un abrazo muy, muy grande para el Cresto. Bueno, el King Konga de Guadalajara está por aquí, Marito Altuani de Managua, Nicaragua, el Chimbín de Valencia, Venezuela. Que dice, saludos por los 10, qué bárbaro, no creo que se imaginaran ustedes que cuando comenzaron todo esto daría para tanto. Son lo máximo, putetes. No. También un chinga a su madre al profesor del desmadroso de parte de un puberto de mierda de 50 años, dice el doctor Chimbino. Un abrazo. Señoras y señores, debemos agradecer regalos materiales. Regalos materiales, cosas que podemos tocar y manosear. Sí que sí, y son todos para mí. No mames, güey. Momento gracias, que cabrones, hay que hacer el mero todos, reparto. No, son todos para mí, güey. Gracias a la caja caja maravillosa y mágica que ha llegado de Ferrari Italia, de nuestra siempre prudente y amable Arafli, que nos llena de cosas que engordan el espíritu y engorda todo. Vamos a estar detallando los regalos. Aquí como no tenemos como el tiempo, pero vamos a estar detallando regalo por regalo porque lo merecen. Y luego la cajotota, que nosotros pensábamos que venía una vieja adentro o algo así. Sí que sí. Pero vino parte de el espíritu de los desintegrados en pleno, al Colocho Tapatío, América de Guadalajara, el Superidio, el Nebudo Gang, el Bernie, el Manus Tapatío, Ulises, Nimai 50, el David Show, la Pirañita que está cada día más hermosa. No parece hija del David Show. Ay, ya la cagué, ¿no? No, disculpe. No, es que es muy preciosa esa nena, por Dios. Y bueno, al de Pain y a todos los que hicieron esa mega cajota, que también estaremos detallando. Y hay un video explicativo de la cajota. Y bueno, cabrones, no más, nos van a hacer llorar. Gracias. No mamen, por que favor. Se bebió las botellitas. Sí, vamos eso a sacar de esto. Cabrón. Eso es de pedote, güey. Yo reconocí a Nimai, al David Show, por ahí. Escúchenme, el alcohol sí llega, cabrones. O sea, se las chuparon de pedotes. De pedotes, las de Dark Nemesis llegaron. Las de Dark Nemesis llegaron. Así que nosotros sabemos que ustedes tienen problemas con el alcohol y la mamada. Está bien. Pero bueno, el símbolo de la botellita vacía está... Está chido igualmente, ¿no? Bueno, un abrazo muy grande. Gracias. Realmente a todos, cabrones, nos han emocionado mucho, cabrones. Estamos muy felices. 10 años. Sí, está el borracho a tu abuelo de Puebla, México. Felicidades por estos 10 años, cabrones. Y está el guajo, el casi me vomito por aquí, Saúl Etilwong y Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Faltable, el Hunter, el Cronos del DF mexicano, el Budogan, por supuesto, DJ K.O. de Buenos Aires. Gracias, carnal. El mini atascado, el Amorfu, la puta de Campanita, el indio de Santa Fe, de León, Guanajuato, el Paco Márquez. Gracias, Paco Márquez. Estuvimos mucho tiempo juntos con el Paco Márquez en sendos proyectos. Sé que sí, y cabrón. Bueno, seguimos ahí. Un abrazo grande para el Paco Márquez. Nosotros está Campanita, ¿por qué vienes a chingar? 10 años, cabrona. Sé que sí. ¿Tú crees que se cumplen todos los días o qué madres? Bueno, estaremos celebrando mañana. Continuaremos con la fiesta. Continuaremos, cabrón. Y nada, para que entren todas las jirafas en el camión, cabrones. Y ahora a continuar bebiendo. Vamos a brindar y brindamos. Brindamos por los que pasaron durante estos 10 años, por los que están, por los que vendrán, por el Robert Tapatío, al que le hubiera gustado mucho este programa, por el Mente Oxidada, por los Dragones Dorados, por los que hacen el programa comunicándose, por los que lo hacen desde el silencio, por los que corren presurosos cada vez que la nave está en peligro, por los mejores amigos que hemos podido encontrar en este viaje, por las lágrimas. Whisky, whisky, nace whisky, whisky, whisky. nace, sea huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace. Y nos despedimos, cabrones, pues que aparecen sus manos y todos los problemas para que nos escuchen a través de la red de nosotros. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Todos los que durante esta década, desde el primer programa y hasta el último, serán los verdaderos hacedores de en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. En caso de que el mundo se desintegre. Hola muchachos, se comunica Gabriel de Houston. Muchachos, muchas gracias por tanto y de verdad que sientes orgullosos por lo que hacen. Yo soy el Lobo. Niños con amplio criterio, abran bien las orejotas. Padres que quieren tapar el sol con un dedo, quítenle las orejas a los niños. Ya estoy harto, ya no más. Estoy cansado de encaso, estoy cansado de tanto pijo de mierda que cuente sus puterías en Soho. Mucho tiempo he callado, pero ya no más. No más en caso de pijos, no más en caso de nuevos oyentes que mandan pendejadas. Queremos saber cómo es el lugar donde viven, cómo son los moteles de paso por donde están, cómo son las cárceles, las cantinas, los barrios matinales, las putas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut. Señor Pirata, mucho gusto. Señor Lagartija, me encanta su radio y voy a seguir escuchándola hasta que ya se acabe el mundo. Hola, soy el francotirador y te doy la bienvenida a nuestra fiesta virtual de los 200 programas en caso de que el mundo se desintegre. ¡No mames! ¡Qué pedo estoy! Bueno, este fue Darnell Messi reportándose. Hola amigos de Canal Trans, ¿cómo están? Los saluda Telma desde Panamá. Les hablo su amigo Al Capone. ¿Qué te pasa, pirata, hijo de la chingada? Te he enviado 4 mensajes de voz y ninguno has pasado, hijo de mierda. ¿A qué te atienes? Hijo de la chingada este. Ponte verga, se me toca el pinche micotrón encima, cabrón. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corkin. Por favor, dejen de pedir música. Entiendan, aquí no van a poner música. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque si no, cobran y el programa se va a la mierda. Hola, se comunica con ustedes B8 de la NSA. Soy Cresto, comunicándome de la nave sin nombre. Te cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Agur. Hola, amigos de la María Tijuana, los saludan Teresa y Yaridia, de la nave hermana María Conchita. Les habla Cibernandilia. Siempre el Adolfo Tucumán. Chao. El afortunadamente incorregible desde Piura, Perú. Un carioca surfista brindando y mamando. Y vai, Catacoquinho. Desde Tarija se comunica su amigo Chupaca. Le saluda a su compañero Kowa. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y me arde el ojete. Desde Atenas, Grecia, Cretin Blaster. Aquí de Caracas, Venezuela, se comunica Darko y Rafael. En el colegio jodí un chamo que es más grande que yo y me mandaron un informe. Informe es algo que le mandan a tu madre para que se entere de la vaina que haces. Desde Hermosillo, Sonora, México, Milan de Gankelar. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo, GT. Somos putos todos. Les quiero siempre, el chileno vengador. Me comunico con ustedes solo para saludarlos e invitar al Capone para que diga con el carajo come pollas. Para todos los que piden música, ven acá, hijo, y madre a la gente. Claro, padrino, gracias. ¡Al carajo, come pollas! Hey, ¿qué onda, flatulencias fecales? Soy el interno 761 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Hola, Ulises. Soy Joroco. Un abrazo. Chau. Hola a todo el mundo. Soy José Antonio Tenerife. Hola, ¿qué tal a todos? Soy el Lobo. Si no conocen el programa, no se quejen por el programa de las tortugas. Si es programa de las tortugas, o si es el fútbol, o si es por la mantis religiosa. A la verga con los turistas. A ver, mi pregunta es, ¿hay loros en la Patagonia? Saludito desde Sabadell, adiós. Hola, mis voladores de Papantla. Reportando desde el Mediterráneo, Megatron. Hola, gente de la María Tijuana, ¿cómo están? Desde la República Independiente de Arequipa, me presento, yo soy Neo. ¿Cómo están? Esta es nada más y nada menos que Palomita por ti. Este espacio fue auspiciado por Cuentos Paintball, efectivo para toda dolencia. Hola mis amigos de María Tijuana, desde aquí desde Pedro Town, David de Adol Mermelo. Aaron de la España. Les mando un beso desde Italia, con flojera. Hola hijos de Minerva y Charbukowski, desde Marabatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Reyro Rode. ¡Salud por la María Tijuana! ¡Salud! ¡Ok! ¡Alabado, niño elefante, y tomar por culo! ¡Qué trago más! ¡Vamos, hijos! Nos vemos, hasta la próxima, chao. Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Soy Urte de Lima, Perú. Chau, chau. Konnichiwa, Tomodachi. Reportándose desde Veracruz, City, México, el puerto más chingón del mundo. Soy Tomodachi, Yota Moteuchi. Y recuerden, ¡estamos en contacto! Hola chicos, les saluda Yadidia desde Tierras Regias para felicitarlos por sus 500 programas. Se despide el panchito colegial que los quiere un chingamadral. Hola, Konnichiwa, soy Kimbo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Les mando muchos besos. Me despido desde la nube negra, el DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo ¡viva la resistencia! Hola, les hablo el Para desde el DF mexicano, nada más para saludarlos. Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, se despide Cocoyome. Salam aleikum, desintegrados. El coronel Chimbo les envía un caluroso saludo desde Dubái, donde se vive de, por y para el petróleo. Soy Luis de Santa Paranoia, reportó el Panda Torre. Los saludos del Canopo, candidato para ser reina gay de la nave María Tijuana. Hola cabrones, soy el extremadamente feo. Me cayó mal el mole, ahí los dejo, voy al baño. Les saluda Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Se despide su amigo el Rockstar. La Rebe Jalisciense. Se despide de ustedes un desintegrado por convención y un luchador de corazón desde Monterrey, Nuevo León, México, Javi Meta. La resistencia existe, cabrones. Hermanos y hermanas, estamos camino a ningún lugar. Y lo bueno de todo eso es que podemos terminar en cualquier parte, en esos sitios que van del cielo al infierno. El pirata, el señor Martija, Juanamuda, el capitán Minilo y el Nico se despiden hasta la próxima. Y recuerden, no pierdan la calma en caso de que el mundo se desintegre.